Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Dicen que hay brecha, pero mi compañera de trabajo cobra lo mismo que yo. Las mujeres andaluzas cobran de media 5.000 euros menos que los hombres. No dejes que tu experiencia te impida ver la desigualdad. Solo siendo consciente podemos cambiarlo. Accede a nuestra guía. 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Una tarde de lunes más a Cuídate Mucho. Bueno, como habéis visto en la entradilla, o habéis escuchado, mejor dicho, en la entradilla de hoy, mañana es el Día Europeo por la Igualdad Salarial. Un día en el que nos preguntamos, muchas de nosotras que trabajamos en las administraciones públicas o que trabajamos en áreas relacionadas con la igualdad, cómo a 2021 todavía sigue existiendo la desigualdad en el salario. Y vamos a comentar con mis compañeras hoy qué les parece a ellas este día y vamos a poner un poco en valor lo que significa. Vamos a saludarlas. Tenemos a Asun. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos. Y tenemos a Emi. Como recordarán, son dos de nuestras colaboradoras habituales. Asun es nutricionista. Tiene su centro en la Plaza José Lito el Gallo. Y bueno, pues como venimos haciendo en estos últimos programas, al final nos contarás algunas cosas que nos preocupan, nos ocupan y nos interesan. Y con Emi, que es psicóloga, sexóloga y que tiene talleres de sobre todo relacionados con la salud sexual y con la autoestima. Sí, en salud emocional en general. Pues seguiremos hablando sobre la autoestima que nos quedó ahí, que me he acordado muchísimo de ti. Sí. Sí, porque empleamos el uso de la autoestima y siempre solemos decir, no, yo tengo una alta autoestima, no, yo tengo una baja autoestima. Y la autoestima lo que hay es que tenerla es equilibrada. Me encantó. Sí. ese poner de verdad el acento donde corresponde y no donde a todas las personas nos interesa. A veces que nos interesa, aunque tengamos una autoestima equilibrada, ponernos que tenemos poca y otras veces todo lo contrario. Pero bueno, como habéis escuchado en el anuncio, que es el spot publicitario del Instituto Andaluz de la Mujer, ¿cómo tenemos tan normalizado el tema de la desigualdad salarial que no lo somos capaces de ver? Y de ahí que me parece muy acertada esta campaña. No estoy siempre de acuerdo con las campañas que lanza el Instituto Andaluz de la Mujer, pero esta sí que lo es. Y dice un dato muy, muy, muy importante. Y es que de media, las mujeres andaluzas hemos cobrado 5.000 euros menos que los hombres, en igual puesto de trabajo o en trabajo de igual valor. Que es de verdad importante. Es increíble. Tenemos una ley, que es la ley de 2007, que la 3/2007, que regula todas estas situaciones. ¿Pero queréis saber cuándo la consiguieron y cómo la consiguieron las mujeres islandesas? No las irlandesas, que sabéis que entre las mascarillas, las islandesas. Pues fue en el año 1975, que hicieron una huelga que bajo el título Un Día Libre, en el que ese día, en el año 1975, bueno, un año antes, en el 1974, ese día no hicieron nada. Ni fueron a trabajar, ni se ocuparon del cuidado de las personas de su entorno, ni se ocuparon de las tareas domésticas, no se ocuparon de nada. ¿Qué crees que fue el primero de los resultados? O el primer, ¿cómo diría yo? Distintivo que llamó poderosamente la atención. Es que lo he señalado porque me parecía súper interesante. Los supermercados se quedaron sin salchicha. No me lo puedo creer. ¿En serio? Ese día los supermercados de Islandia se quedaron sin salchichas porque los hombres de los hogares se tuvieron... ¿Qué se iban a hacer de comer, no? Claro. Madre. Lo más sencillito. Madre ¿qué pasaría mía. En vuestro entorno más cercano si decidís un día hacer una huelga de brazos caídos en todos los campos, en todas nuestras facetas? Pensadlo bien. A ver, pues en lo doméstico yo en mi caso no habría problema, porque a ver, tengo la suerte de que Dani y yo nos repartimos las tareas de la casa equitativamente y no creo que fuera tampoco muy dramático. En lo laboral pues sería un fastidio para, la verdad que sí, claro. Sería un fastidio para quien me contrata, con lo cual pues... ¿Y pensáis que, Asu, qué piensas tú? ¿Cómo sería ese día? Hombre, en tu entorno más cercano. A ver, en mi entorno, si te hablo de mí personalmente, estoy con Emi, ¿no? En cuanto a las labores domésticas de casa en general, todo lo que tenga que ver con casa, pues bueno, en principio creo que no habría nada que cojearía mucho, puesto que más o menos, pues eso, ¿no? Los dos trabajamos y nos tenemos que repartir sí o sí las tareas, porque es que... No es que no podamos llegar a todo, es que no tenemos por qué llegar a todo, ¿vale? Entonces, en ese aspecto creo que no habría mucho cambio. Y a nivel laboral, pues bueno, soy autónoma, entonces no le haría daño, entre comillas, a ninguna empresa, pero sí, por supuesto, a todas las personas a las que acompaño en sus procesos. ¿Y a tu economía? Eso sobre todo. Tu economía, seguro. Eso sobre todo, seguro, Ana, que créeme. Sí, seguro que sí. Bueno, pues cuando hablamos de la brecha salarial, no solo es el dinero que dejamos de percibir las mujeres en un trabajo de igual valor o en el mismo trabajo, porque eso a corto plazo es llevadero. Bueno, pues cobro un poco menos, bueno... pues no soy consciente de esa realidad, pero a largo plazo sí tiene cosas importantes que a mí me gusta siempre destacar, porque las mujeres somos muy inmediatas, y lo digo por mi trabajo diario. Bueno, pues yo trabajo en el servicio doméstico y resulta que cuando estamos en el servicio doméstico no me ocupo de si estoy de alta, si no estoy de alta. ¿Qué pasa? Pues que a la larga, cuando llega esa etapa maravillosa de la vida, que es la jubilación... Bueno. Estamos deseando. Todo el mundo deseando. Pues nos encontramos con que los salarios, las pensiones que reciben las mujeres son realmente muy dolorosas en comparación con los hombres. Y os he traído muchos datos que me parecían muy interesantes, que igual no nos da tiempo a ver... pero sí que son datos que me gustaría compartir y analizar. Uno, por ejemplo, el 98% de las personas que reducen su jornada de trabajo o piden excedencia para el cuidado de personas dependientes en su domicilio, es decir, los niños, las niñas y las personas mayores que conviven con ellos, son mujeres. Sí. Yo debo decir que no me sorprende nada el dato, o sea, que me esperaba algo así, vamos, que... somos las mujeres en general las cuidadoras. De hecho, es que tenemos ese papel, ese aquí, rol, sí, asignado desde el nacimiento, no sí. sé por qué motivo, pero sí. Yo tengo que decir que no me sorprende, vamos. Es verdad que no sorprende. No sorprende, pero entristece, por lo menos a mí, ¿eh? Que... sí, pero tú dices, bueno, no pasa nada, es una etapa de la vida, sobre todo cuando se está en los primeros años de crianza de nuestros hijos y nuestras hijas. Bueno, esos son dos o tres años. Normalizamos, Ana, normalizamos. Por eso de ahí lo importante de esta campaña. ¿Qué pasa? Que puede que después, cuando tú hagas tu recuento en la jubilación, pues resulta que esos dos o tres años que estuviste en excedencia, que estuviste con la jornada reducida, supongan un menoscabo importantísimo en la percepción económica por tu claro. pensión de jubilación. A lo mejor tú has estado estos 15 o 20 años últimos de tu vida trabajando a jornada completa, trabajando con un salario digno, y te encuentras con que esos 3 o 4 años o esa excedencia forzada para el cuidado de una persona dependiente te lleva a que percibas unos porcentajes abismales en relación a las pensiones de jubilación. El dato más escalofriante aquellas los hombres que cobran actualmente en el año 2021, datos del 2021, una pensión de jubilación superiores a 2.500 euros mensuales, son en torno a 2.400 aproximadamente. ¿Queréis saber cuántas mujeres son? Es la pensión más alta que hay, 530 y tantas. No, tengo aquí el dato exacto, pero no me parece necesario. La diferencia ya se... Y la desigualdad salarial se va notando cuanto mayores vamos siendo. Y otra cosa importante que habla sobre la segregación horizontal, que son las dos, hay segregación vertical y segregación horizontal. La segregación horizontal es que nosotras las mujeres trabajamos en trabajo de menor valor, en trabajos menos cualificados, casi siempre o en muchas ocasiones a media jornada y en contratos por tiempo determinado. Y eso nos lleva a que después tengamos pues prestaciones por desempleo mucho menores que los hombres. Y os decía esto porque me parecía súper importante cómo plantearnos la conciliación cuando tenemos personas que cuidar en nuestro hogar. Y porque hay otro dato que ese sí que me ha llamado poderosamente la atención, y es que el número de mujeres casadas desempleadas casi duplica al número de hombres. Las mujeres casadas, estamos en situación de desempleo en un porcentaje abismal con respecto a los hombres. ¿Y dónde está el origen de todo esto? Pues yo creo que, por ejemplo, eso de que las mujeres nos dediquemos más a trabajos de media jornada es porque, de alguna manera, parece que está escrito que tenemos que dedicarle una parte muy importante del día al cuidado de los demás. Entonces no es posible un trabajo... Compatibilizar un trabajo jornada completa con el cuidado de los niños, claro, o de tu casa, o de personas mayores dependientes. Entonces, yo creo que eso es una posible explicación, que se da por hecho, entre comillas, que la mujer tiene que trabajar menos horas fuera de casa, pero porque tiene que invertir más horas dentro de casa. Claro. Entonces, obviamente, va a ganar menos dinero. Estoy intentando mirar, es que el doble de mujeres casadas está en paro. 756.200 mujeres casadas en paro frente a 431.400 hombres, ¿vale? Que me parecía que era, que cómo podemos pensar que hasta en eso tengamos esa desigualdad. Yo creo que es eso lo que estábamos diciendo antes, que es que se normaliza todo lo que acaba de decir, ¿eh? La mujer es la que tiene que estar en casa, la que cuida y, claro, tiene que llegar a todo. Entonces, con media jornada puede llegar a todo lo demás. Fijaros, y este año hemos dado, para conseguir la igualdad salarial, para conseguir la igualdad en general, hemos dado un gran paso. Los españoles tenemos la posibilidad, españoles hombres, de tener el mismo periodo en el caso de nacimiento de un hijo o adopción que las madres. ¿Y pensáis que los hombres se están acogiendo a este permiso de paternidad? ¿Qué pensáis en vuestro entorno cercano? Yo os diría que en el mío, por ejemplo, que trabajo en una administración pública, sí que se están acogiendo. Sin embargo, los hombres de las empresas privadas, los que desempeñan sus funciones profesionales en las empresas privadas, se están cogiendo algunas semanas. Pero no esas 16 semanas. Eso te diría yo que es lo que yo he observado en mi entorno. Uh-huh. Que la mayoría que trabajan en empresas privadas se cogen como una primera parte y después lo van dosificando el resto del tiempo. ¿No? Yo, pensando en mis amigos y en mi entorno, yo creo que sí se están acogiendo a las nuevas condiciones. Yo creo que sí le están aprovechando, entre comillas, para estar con su familia, en los casos de mi entorno así, a bote pronto. Fíjate, lo que nos da esperanza. Sí, sí, no, desde luego. Porque hace nada, con respecto a la corresponsabilidad, necesariamente nosotros, y prueba de ello, los datos ahí están, nos teníamos que hacer responsables del cuidado de nuestros hijos y nuestras hijas. Reducimos nuestra jornada de trabajo, pedimos excedencia en los mismos. Hacemos verdaderas virguerías para tener cierta flexibilidad en el horario de trabajo, para adaptarnos a llevarlos a la escuela, a las aulas matinales, a recogerlos después del comedor y a recogerlas. Resulta difícil, pero parece que es esperanzador, parece que se va tomando cada vez más conciencia de la responsabilidad que conlleva el cuidado de las personas de yo en mis amigos sí lo veo, en mis amigos hombres sí veo que tienen una responsabilidad equiparable al de su pareja, y a mí me enorgullece mucho que... Vamos, yo ya os digo, el entorno así más cercano, la mayoría sí que es verdad que se lo han repartido, pero también he de decir que, o al menos los que yo conozco, lo han repartido acorde a el trabajo de su mujer también, para ver un poco cómo compatibilizar si el niño o la niña no puede ir a la guardia y cómo hacerlo y cómo... Eso sí, es verdad que también lo he visto. Entonces yo creo que vamos repartiendo tareas. Eso es muy importante, pero seguimos trabajando una media de 3 horas más diarias que nuestro partner hombre. Al final, miramos los números. Sí, sí, los números son escalofriantes, porque podríais decir, bueno, ¿y por qué el 22 de febrero? Pues trabajamos, contamos porque serían desde el día 1 de enero hasta el día 22 de febrero, las mujeres europeas estamos trabajando, entre comillas, gratis. Porque si cobráramos esos días de trabajo, cobraríamos el mismo salario que cobran los hombres. No es un día caprichoso. Y para rizar el rizo, porque nosotras aquí, pues como siempre sabéis, también tenemos un día en octubre, y que va en función del incremento del IPC a lo largo del año anterior. Y que dice que en octubre se cuentan 50, unos años son 50 y tantos días, otros años son... y a partir de ahí es la misma política. Tú puedes elegir entre reivindicar que a partir del 20 y tantos de octubre dejas de trabajar, noviembre y diciembre, o bien hacerlo el 22 de febrero. La Unión Europea utiliza las dos porque considera que las políticas que se están haciendo hasta ahora pues han sido no lo suficiente. Poco efectivas, ¿no? Poco efectivas. Y los datos de la pandemia pues han hecho que lo que pensábamos que en un par de décadas iba a estar conseguido, porque evidentemente existen leyes específicas, entre otras cosas, a finales del año pasado se sacaron 2 leyes específicas, que son las de los planes de igualdad, la obligatoriedad de tener planes de igualdad y de la transparencia retributiva a nivel nacional. Se sacaron el año pasado esos 2, el 902 y el 901, esos 2 reales decretos. Sin embargo, la realidad indica que hay que seguir trabajando por esta brecha salarial y por ese techo de cristal. ¿Qué opináis vosotros sobre el techo de cristal? ¿Qué pensáis? Nos hemos mirado las dos, en plan, a ver quién empieza. Dime, habla tú, Emily. Hablo yo. Bueno, a ver, yo creo, Ana, que a ti se te daría mejor explicar un poco lo que puede ser el techo de cristal, porque yo tengo una idea, pero si no te importa explicarlo... Vale, si queréis, el techo de cristal es como una losa que impide a las mujeres seguir avanzando en nuestro escalafón profesional. Por eso decimos que existe una segregación vertical y horizontal. Horizontal es que por regla general, las mujeres estamos en los escalafones más bajos de las profesiones y estamos en profesiones muy feminizadas. Y la segregación vertical es que no somos capaces de ascender. o no tenemos las mismas oportunidades eso, que... Eso iba a decir. No somos capaces o tampoco se nos permite ese, claro. Yo no creo que sea un problema de ambición por parte de las mujeres, de que no queramos ascender. No es un problema de ambición. Simplemente que hay una serie de circunstancias sociales que nos impiden y hay una serie de mandatos de género, así como la cultura empresarial española, que no podemos olvidar que estamos en un sistema patriarcal en el que no tenemos el mismo valor, el número de mujeres que, el mismo valor los hombres que las mujeres, que hacen que nosotras, teniendo incluso mejores carreras universitarias que los hombres, no ascendamos. Y muchas veces vemos que el techo de cristal está ahí. Es que yo creo que para los empresarios contratar a mujeres resulta menos lucrativo, por así decirlo, que contratar a hombres, porque si las mujeres también nos tenemos que dedicar al cuidado de los niños, al cuidado de personas mayores dependientes, al final, yo creo al que empresario, la efectividad, entre claro, comillas, no le trae tan a cuenta. Claro. A lo mejor ascender a una persona que se tiene que responsabilizar de otras cosas. Pero a mí personalmente me parece fatal. Por eso mañana muchas de las reivindicaciones que van a, volviendo a lo que tú dices, muchas de las reivindicaciones que se van a hacer y que escucharéis mañana están relacionadas precisamente a paliar esta situación. A que si nosotras tenemos que reducir nuestra jornada, pues que sigamos percibiendo por parte de la Administración del Estado esos mismos ingresos, que nos permitan conciliar de otra manera o conciliar de una mejor manera, que existan más guarderías públicas para que la ratio del cuidado de los niños no sea este porcentaje que hay veces que lleva a que pensemos que bueno, pues que hay muchos niños en cada aula, y los permisos de paternidad tan importantes, que cada vez más hombres se asuman las responsabilidades del cuidado de sus hijos y de sus hijas. Pues eso es lo que más se va a reivindicar mañana. Es una de las pedirles a las administraciones que hagan leyes que, aunque ya están, pues que permitan que se consiga, y que interioricemos también nosotras que el cuidado no es solo cosa nuestra, que el cuidado es cosa de todo el mundo. Creo que eso es muy importante, Ana. Claro. Que lo interioricemos. Eso. Creo que es la base, en parte, todo lo demás también, pero creo que eso es muy importante porque es que se nos ha inculcado toda la vida. O sea, es ahí donde estamos. Y claro, interiorizar eso a veces... Es que hay que luchar contra esos pensamientos que nos han ido inculcando desde que nacemos. Entonces es complicado, complicado. Podríamos hablar en otro programa largo y tendido sobre los mandatos de género, sobre cómo los mandatos de género no solo para nosotras, y aquí también podíamos invitar ese día a algún partener masculino que nos hablara de todas estas cosas, pero se nos acaba esta media hora en la que disfrutamos de un tema que nos apasiona o que nos chirría, depende de dónde nos pongamos. Y hoy pues hemos hablado sobre la igualdad salarial y esperamos que hayan quedado claros conceptos muy claros, sí, muy básicos, como que hablamos de la brecha salarial para trabajos de igual valor o los mismos puestos de trabajo en función de que lo desempeñe un hombre o una mujer. ¿Qué ejemplos? Hay un montón. Que hay dos tipos diferentes de brecha. Está la horizontal y la vertical, y que dentro de la vertical es lo que más llama la atención es el techo de cristal. Y que los datos están ahí, que hay un estudio que se presenta mañana y que dice que las andaluzas cobramos de media 5.000 euros menos al año. ¿Vale? Pues sí. Pero no hay que desanimarse. No, claro. No hay que desanimarse. Que poco a poco. Iremos consiguiendo cosas. Que poco a poco. Hemos conseguido muchas. Tendremos que seguir intentándolo. Y vamos a hacer un pequeño descanso. Vamos a escuchar una canción que sosiegue nuestras mentes. Y seguimos con nuestra siguiente media hora. Muchas gracias. You take heart.

La semana pasada estuvo con nosotras Nadine. Agradecerles desde aquí que participara en el programa Cuídate Mucho, y sobre todo lo que aprendimos de ella y del trabajo que desarrolla. Cuán importante es el diagnóstico que ella hace. Me hubiera encantado que estuvierais aquí las dos, tanto Cristina como tú, porque ella trabaja directamente tanto con nutricionistas como con podólogas y podólogos en el ejercicio de su profesión. Y me pareció realmente que lo que hace merecía un programa completo de una hora. Es verdad que fue una cosa circunstancial, pero desde aquí nuestro agradecimiento a que ella compartiera sus conocimientos con nosotras. Y bueno, pues como decía en el programa, no de la semana pasada, sino en el anterior, nos quedamos ahí un poco con la miel en los labios cuando hablamos de la autoestima. Y cuando estuvimos haciendo el abordaje de lo que es tener una sana autoestima. Y queríamos continuar, y por eso hoy el seguir hablando de ella. Bueno, Emi, ¿dónde nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? ¿En qué situación nos quedamos la vez anterior? Yo creo que hace un par de semanas me dio tiempo de dar unas pinceladitas, así muy rápidas, de que lo importante no es tener autoestima ni alta ni baja, sino tenerla equilibrada, que estuve más o menos explicando en qué consistía. Expliqué también el concepto de autoestima, ¿no? Qué es la valoración que cada uno hacemos de nosotros mismos. Y hoy traigo aquí unas cuantas pautas de cómo mejorar nuestra autoestima. ¿Si os parece que empiece por ahí? Me parece perfecto. Porque yo quiero recalcar las dos. Yo quiero recalcar que la autoestima, no sé si lo dije hace dos semanas, pero bueno, si no lo repito, que es algo que lo que podemos trabajar. Que no nos podemos quedar con que es que yo soy de autoestima baja y de ahí no me vas a mover. No, lo podemos trabajar. Nos tenemos que esforzar para así conseguir lo ideal, que sería autoestima equilibrada. Porque eso es para bien para nosotros, para mejorar nuestra salud emocional en general. Con lo cual yo invito a quien considere que tiene baja autoestima, que se esfuerce, que lo trabaje para mejorarlo un poquito. ¿Por dónde empezamos? Venga, pues yo si queréis os comento estas pautas, que son unos cuantos puntos. Y nada, yo os invito a que participéis todo lo que queráis. Bueno, en primer lugar, deja de machacarte. Por ejemplo, tenemos que ser realistas tanto con nuestras virtudes como con nuestros defectos, perdón. No somos perfectos, pero la intención tampoco es serlo. El objetivo que tenemos que tener es ser felices, no ser perfectos. No podemos estar todo el rato pues nada más que pensando en lo que hacemos mal o en nuestros defectos, ¿vale? Lo que tenemos que intentar es ser felices. Tenemos que observarnos y ser conscientes de lo bueno que tenemos y de las cosas buenas que hacemos. Eso como primera pauta. ¿Qué os parece como consejo? Pues que es muy difícil ser perfecto y que nuestros niveles de frustración, si lo pretendemos, pues van a ser muy altos, porque la perfección no existe. Y venimos a este mundo, como bien dice nuestro compañero Jesús Molina, a ser felices. El camino es ser felices. Totalmente de acuerdo. No conseguir la perfección. Yo no creo que esa perfección. O sea, al final tenemos que vernos perfectos cada uno a sí mismo, quiero decir, con nuestras virtudes y nuestros defectos, y buscáis un poco el equilibrio, porque es verdad que yo hay muchas veces preguntaría, ¿la perfección de uno mismo o lo que nos exige nuestro entorno y la sociedad de lo que es perfecto? O sea, ahí hay también un poco. Pero que además yo creo que si somos muy autoexigentes, sí, al final pues vamos a ser más infelices, porque claro, si estamos todo el rato exigiéndonos y exigiéndonos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ser mejor, al final es que se nos va la vida en reproches contra nosotros mismos. Entonces yo invito a la gente a que no sea tan, a las personas que no sean tan perfeccionistas y que se preocupen más en ser felices que en ser tan perfectos como. Y hay una cosa importantísima, lo que para nosotros puede ser un defecto, para el que está enfrente puede ser una virtud. Totalmente. También es verdad. Entonces, sí, no siempre tenemos que mirarlo. Es importante mirar las cosas desde nuestro punto de vista, pero también es importante conocer qué opinan los demás, sin que eso implique que tengamos que dejarnos subyugar por el otro, evidentemente. Pero sí que muchas veces lo que para nosotros es eso, algo que nos está limitando, para el que está enfrente es todo lo contrario. Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, otra pauta que os quería dar es empezar a pensar en positivo. tenemos que esforzarnos por cambiar nuestros pensamientos, ¿no? Cambiar el no puedo por el voy a intentarlo. El voy a intentar que me vaya bien, me voy a esforzar para que me vayan bien las cosas. Cambiar un poco el pensamiento, porque si pensamos no voy a poder hacer esto, no lo voy a conseguir, de alguna manera nos vamos a estar poniendo como piedras encima, ¿no? Al final entonces, son barreras, yo creo. Totalmente, que... son obstáculos que nos vamos poniendo, entonces es bueno que cambiemos el pensamiento. Las autoinstrucciones positivas son muy importantes en psicología, lo que nos, las autoverbalizaciones, perdón, que nos damos a nosotros mismos son muy importantes. Que me trabo porque son palabras un poquito. Sí. Anda, pídeme complicada. Que vamos, entre que lo diga yo ahora. Mira, entre eso y mi inglés ya. Pero sí que es verdad que el pensamiento positivo mueve montañas. Buah. Y es muy importante. Es muy importante pues hacer de todo un pensamiento positivo y ver la parte positiva de todas las situaciones que vivimos en nuestro día a día. Hay mañanas que te levantas con el espíritu Mr. Wonderful, sí. que vas a su vida y bueno, puede que a lo largo del día tengas situaciones que te hagan sentirte más decaída o a lo mejor con un sentimiento de que no puedes o que no vas a llegar, pero la realidad es otra, la realidad es que habrás llegado hasta el punto en el que tú has podido llegar. Totalmente, hasta donde puedes. Hasta donde tu fuerza, hasta donde tu capacidad, hasta donde tu deseo, si eres honesta contigo. Uh-huh. Por tanto, cambiar ese pensamiento negativo en no he llegado, no has llegado hasta donde podías. Sí. Con las circunstancias que se han dado en ese día y con la realidad que tenemos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es así. Bueno, esto yo creo que a Azul le va a interesar porque voy a hablar un poco de que nos pongamos metas realistas. Es muy importante que nos pongamos metas realistas, que podamos cumplir, que sean relativamente sencillas llegar, porque si no, no vamos a conseguir lo que nos proponemos, nos vamos a frustrar y vamos a, en vez de dar pasos para adelante, vamos a dar pasos para atrás. Yo creo que ya puede hablar mucho de este tema, de la importancia de que nos pongamos metas realistas, ¿no? Cuando lleguemos a tu parte, ¿vamos a enlazar con las metas realistas? Bueno, iba a enlazar con el motivo en sí de cómo afecta la autoestima con el motivo de la consulta, lo que yo veo normalmente. Pero sí que es verdad que las metas realistas se aprecia perfectamente, que incluso según el motivo que traen a consulta, a lo largo de todo el proceso, según las metas que ponemos en la consulta o que cada uno quiere ponerse, si son metas que se ve a leguas, que son prácticamente inalcanzables, la frustración llega además, pero muy inminente. Pronto en el tiempo, sí, claro, sí, porque sí. Es que... Sí. Y el refuerzo positivo de la meta conseguida hace que crezca la creencia, claro, que tenemos sobre nosotros, claro, mismos. Una creencia positiva. Pues sí, las metas realistas son necesarias y es que si no, nos vamos a frustrar. Como nos pongamos metas inalcanzables, vamos a ver que no vamos a conseguir y eso es lo que va a provocar la frustración y que abandonemos los planes que tenemos o lo que sea. Con lo cual, es muy importante que nos pongamos metas realistas. También es muy importante, que no nos comparemos. Las comparaciones son odiosas, ¿vale? Además, no sé si lo comenté hace 2 semanas, pero muchas veces cuando nos comparamos idealizamos la vida de los demás. Entonces, siempre nos comparamos para mal. O sea, siempre nos creemos más menos que los demás, más desdichados, con menos suerte. Entonces, vamos a evitar compararnos. Cada uno que se mire a sí mismo y que se valore según sus propios pasos, los pasos que va dando, pero consigo mismo. Comparamos con nosotros mismos. Sobre todo, Emi, si nos vamos a comparar con lo que nos muestran las personas en redes sociales. Bueno. Que tienen una vida idílica. Idílica. Totalmente. ¿Vale? No es la realidad. Yo se lo digo mucho a los chicos de la ESO con los que trabajo, que ellos no se crean que es la realidad lo que ven en las redes sociales, porque en las redes sociales todos mostramos una sonrisa y que bien me lo paso y todo genial. Y eso no es la realidad de la vida. Con lo cual, no debemos compararnos por estos motivos. ¿Cómo voy de...? Vamos, te damos 2 más. Venga, a ver, rápido. Bueno. ¿Puede ser? Sí. A ver, tenemos que hacernos críticas constructivas a nosotros mismos. Nada de críticas destructivas, ¿vale? Todo lo que nos digamos tiene que servirnos para mejorar, no para que nos estanquemos y nos culpabilicemos, ¿vale? Y también otra cosa importante es que intentemos superar nuestros lastres, es decir, muchas personas viven con mochilas emocionales llenas de peso, ¿no? Trabajos que no satisfacen, o relaciones con personas que no aportan nada, o hábitos que no les gustan pero que no se ven capaces de cambiar. Pues es importante que demos pasitos para ir soltando un poquito esa mochila emocional que llevamos y dando pasitos para así pues encontrarnos mejor a nivel de salud emocional, que es lo importante. Bueno, muchas gracias, Emi. Amanda. A tus chicos y a tus chicas les enseñas a ir vaciando esa mochila emocional. Sí, más o menos yo les procuro orientar. Y bueno, a ver, no sé en qué me harán caso, pero bueno. Eso es fantástico porque orientarle. Porque quizás si a nosotras nos hubieran dicho que íbamos a tener esa mochila emocional, nos hubiera llevado a tener más herramientas para enfocar nuestra vida y que a lo mejor hubiese sido menos dolorosa. No diferente, pero sí menos dolorosa. Y bueno, enlazando con nuestra autoestima, que es un tema que nos apasiona y que amenazamos con volver, es evidente, porque nos quedan muchas cosas que tratar sobre el tema, pues vamos a enlazarlo con la nutrición, que tiene favor. Eso que ver, Dios mío. Siempre tiene que ver. ¿Qué tiene que ver la autoestima con la alimentación, Asunción? Si estuviera aquí Nadine, te diría que lo que comemos es lo que somos. Bueno, ahí vamos. Sí que es verdad que bueno, la relación, o al menos yo, es verdad que no voy a hablar de datos, de números ni nada, pero sí de mi experiencia profesional. La relación entre alimentación y autoestima es un poco el motivo que nos lleva a la consulta, ¿vale? La mayoría de las veces el motivo es un fin estético, ¿vale? Yo voy a la consulta de nutrición con el fin de alcanzar una talla, alcanzar un número, alcanzar un cuerpo, alcanzar X. ¡Qué bien! O yo me lo autoimpongo y me autoexijo que tengo que estar ahí por X motivo, o bien viene de fuera. Pero he de decir que es importante, que es verdad que cada vez el motivo de consulta está siendo realmente un cambio de hábitos, un cambio. Pero aún así se siguen dando casos en los que el motivo es un fin estético. Entonces, en función un poco de toda esa autoestima de cada uno, es más fácil o más complicado de llegar. Muchas veces, al final, yo quiero llegar ahí, a ese peso, a esa talla, porque se supone que ahí voy a ser feliz. Y voy a mejorar mi autoestima, ¿no? Cuando tenga esa talla. Voy a mejorar todo. Voy a mejorar mi puesto laboral, voy a mejorar cómo me veo en el espejo, voy a mejorar todo cuando alcance eso. Al final, si el objetivo es ese físico y no es un cambio de hábito, por mucho que yo quiera, al final yo tengo que cambiar una conducta para alcanzar ese objetivo que yo me estoy planteando. ¿Que de manera paralela puede darse ese cambio físico? Sí, pero no deberíamos de, digamos, como que lo que me mueva sea ese cambio físico, porque al fin y al cabo, si no tengo todo ese trabajo a nivel de autoestima, voy a llegar a ese número, pero no vas a ser feliz. A costa de lo que sea. O sea, da igual, a costa de mi salud. Y no implica llegar a la felicidad. Exacto. Entonces, que sí digo que hay casos en los que se alcanza el objetivo que se había planteado. Y por supuesto, la persona se siente y se encuentra en su mejor versión. O sea, que sí que es así. Pero porque ha habido un aprendizaje en todo el proceso. O sea, al final son conductas las que hay que modificar. Y muchas veces eso, como que, ¿cómo voy a cambiar? Pues claro, es que si quiero mantenerlo en el tiempo, si yo quiero mantener un cambio en el tiempo, ese cambio requiere cambios. Y ahí enlazo un poco también con la figura del psicólogo, ¿no? Que muchas veces como vamos al nutricionista buscando esa felicidad que creo que voy a encontrar cuando alcance un cuerpo o una talla, y a lo mejor el profesional al que tengo que asistir realmente es al psicólogo, porque es posible que necesite aprender a gestionar pues diversas situaciones, circunstancias, emociones, que a lo mejor es lo que me pesa, claro. No el peso en sí. Entonces lo quería enlazar un poco con la autoestima, porque muchas veces queremos trabajar algo que si no nos trabajamos a nosotros dentro primero, es muy difícil. Lo que significa que en muchas ocasiones nos es más fácil por acudir a al nutricionista, a la nutricionista, cuando realmente lo que tenemos es un problema psicológico. De salud, de salud emocional, ¿no? Como decía antes Emi, que no me gusta decir salud mental muchas veces porque se malinterpretan un poco los términos. Y yo creo que también en parte, Ana, es porque, aunque estemos en 2022, asistir al psicólogo todavía es como un tema muy tabú. Al nutricionista es como algo más normal. ¿Por qué? Porque me va a hacer perder los kilos. Me pone una dieta y ya está. Entonces, son dos conceptos que los dos habría que cambiar. Está mucho más aceptado ir al nutricionista. Está mucho más aceptado, Ana, ir al nutricionista, pero con el fin que te estoy diciendo. Sí, porque sí, además, por cuando vas a la consulta y te encuentras con un profesional de la nutrición que a lo mejor no te da una dieta, que a lo mejor te da una serie de pautas, o que a lo mejor de todo lo que tú estás haciendo actualmente te hace ciertos cambios para que vayas de manera progresiva, y ese cambio físico tarda en llegar, me frustro, tiro la toalla, esta nutricionista o este nutricionista no vale. Entonces, al final, ¿por qué? Está bien visto ir al nutricionista, pero ¿qué le da la valía a un nutricionista? O sea, los para resultados, como a todas, como a nosotras, por desgracia, funcionamos en función de los resultados. Seguramente, si en los talleres de Emi no hicieran los niños y las niñas una valoración positiva de lo aprendido, pues igual a Emi el año que viene, pues en lugar de darle todos los talleres que este año nos tiene copados la mitad de los días de la mitad de los lunes, pues es así. Claro. Igual que a mí, todos los años me evalúa el Instituto Andaluz de la Mujer por el número de personas que he atendido y el número de veces que han acudido a consulta, así como los resultados de las campañas que hago. Sí, es triste, pero es una realidad. Yo solo espero, porque los cambios hay que medirlos y evaluarlos, y no hay otra forma. Yo solo espero que el valor de mi profesión no vaya asociado a cuantos más kilos me ha hecho perder, mejor. Mejor, claro. ¿Qué cambios he conseguido hacer y cuáles he mantenido en el tiempo? A más cambios, mejor, porque más cambios vas a tener realmente en ti. La verdad es que el concepto de nutrición que tú nos transmites, lo tenemos que seguir cambiando muchas de nosotras, que a lo largo de toda nuestra vida hemos estado intentando adaptarnos a una talla estandarizada. Claro. Y bueno, pues lo importante es quiénes somos, la etiqueta que hay detrás de nuestra camiseta. Y que el objetivo que te lleve a una consulta de un nutricionista sea dentro. O sea, que sea un objetivo que yo, por lo que yo quiero, porque yo lo necesito, porque me apetece, porque me siento mejor, no porque nada de fuera me exige alcanzar nada. Bueno, pues nos queda nada de tiempo para continuar hablando de estos temas. ¿Algo más que quieras comentar, algo que quieras resaltar? Nada, solo que decías que llevamos toda la vida intentando alcanzar una talla. Y realmente es porque es dentro de la cultura de la dieta en la que estamos estamos todos ahí metidos. Entonces, que existen muchas tallas, que existen muchos cuerpos, y que en base a tus hábitos de vida, no solo de alimentación, de actividad física, de gestión emocional, como decía Emi, de descanso, en función de esos hábitos, así será tu salud, no tu talla del pantalón ni tu número de la báscula. Pues una gran reflexión, muchísimas gracias. Quédense con el mensaje que nos ha transmitido Asun. Quédense con esas fórmulas para mejorar el concepto que cada una de nosotras y nosotros tenemos de quiénes somos. Y quédense con que mañana es el Día Europeo por la Igualdad Salarial. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Dicen que hay brecha y que no hay mujeres dirigiendo empresas, pero sí, siempre he tenido jefa. Solo un 29% de empresas andaluzas cuentan con al menos una mujer en puestos directivos. No dejes que tu experiencia te impida ver la desigualdad. Solo siendo consciente podemos cambiarlo. Accede a nuestra guía. 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial. Estoy desnuda al amanecer en este último piso aguardillado.